pero eso no quiere decir que no nos acordemos de ellos desde aquí. Es más, vamos a pinchar después de este I Disappear un tema más. Der Himmel, blanke Putzung leer, laufen fällt mir viel zu schwer, Laternen gehen langsam aus, frühmorgens auf dem Weg nach Haus. Der Säufermond legt sich zur Ruhe, ich schmeiß die Türe zu. Lauf. Ein Fläschen noch, ja, dann reicht es auch. Um 6 Uhr schon wacht die Sonne auf. Derselbe Trott, Tag ein, Tag aus. Ein später Hahnenschrei um 7. Da bleib ich lieber liegen. Extremo, que ya hace 26 años que se subió a un escenario por vez primera, que esta semana publicaba en Spotify en versión digital un nuevo EP de, no sé si son ahora mismo 5 sistemas, no recuerdo, titulado Ferejai, y bueno, el tema que sonaba, pues Viva la Vida, del año 2011. Ya llovió. ¡Seguimos! This is Wolf Hoffman from Accept, and you are listening to Diario de un Metalhead. Iron Maiden es la noticia esta semana porque, bueno, pues su gira se ha pospuesto al año 2022, casi nada, lo cual acarreará problemas a no pocos fans, seguramente. Por aquí, por ejemplo. Iron Maiden, que también era noticia porque hace unos días cumplía 35 años de Seven Song of a Seven Song. Para celebrarlo, The Evil Dead Men Do. We'll be right back. of the line on that silver blade. Such an adjustment is drawn, a man's led with a slaughter of innocence. Joy and an end of sins. The seventh lap slain, the book of life opens before me. Algunas son los que más están dando que hablar en los últimos días. Hay que rendirles pleitesía, el regreso de la reunión de Helloween y su maravilloso Skyfall. now grows. We're getting so close. Enter the ship, stop the engine, and open the gates. Our finger in cheek. Onward to the sky. The stars are bright and shine forever. On and on we fly, so far away. Eso de Helloween con 7 componentes en su line-up dará mucho más que hablar. De momento, fantástica la propuesta. ¡Seguimos! Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y moral. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Rubén Picazo, vocalista de Kain Dynasty y de Picazo Dark Chronicles, ha publicado un nuevo EP titulado Nadie Más, con 4 canciones cantadas en castellano. Queríamos ponernos al día con el artista, que últimamente ha dado mucho que hablar por su aparición televisiva, así que hoy lo tenemos en Diario de un Metalhead. Suena el tema Adiós. We'll be right back. Ya tengo al teléfono a un buen amigo de esta casa, una persona a la que queremos mucho, que ya ha pasado más de una vez por aquí y que sabe él que lo apreciamos de corazón. Rubén Picazo, buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, Larry, muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer, ya sabes que por aquí te queremos un montón. Y es que últimamente nos das mucho trabajo, tío, no paras con esto de la pandemia, ¿eh? Ya, bueno, como no hay conciertos, que es un poco lo que nos alimenta a todos, hay que emplear el tiempo, creo que hay que emplear el tiempo de la mejor manera posible, ¿no? Y en mi caso, como me encanta crear música, pues es lo que estoy haciendo. Te presentábamos hace unos meses con el proyecto oscuro, el proyecto extremo de Picaz Dark Chronicles, pero ahora es que además te estás convirtiendo en una estrella de la tele y nos has hecho llegar un EP con 4 temas en el que además tocan buenos amigos nuestros también y que suena muy bien este Nadie Más. Sí, de hecho es que me apetecía hacer algo diferente a lo que hago con Kainz. Kainz es más power metal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Quería hacer algo un poco más heavy y también cantar en castellano, me apetecía mucho, ¿no? Y ya que me ponía a componer en solitario, pues digo, voy a hacer algo diferente, ¿no?, a las otras bandas. Y bueno, pues eso, de eso trata. Estás en muchos fregados metidos, lo hablábamos antes a micro cerrado, pero bueno, ahora lo que nos atañe es este EP, 4 temas nuevos, que van divididos en 4 capítulos, porque esto es un tema que narra una historia, ¿no? Es algo conceptual. Sí, sí, pero es además es muy enrevesado, porque mi cabeza es una locura cuando se pone a crear y a veces no me entiendo ni yo mismo, pero bueno, trato de plasmar todas las imágenes y todos los sonidos que me vienen. Así que hay como una especie de conceptualidad, de continuidad, pero también está pensado para que cada videoclip o cada canción la puedas escuchar individualmente. Es que yo te digo, te confieso la verdad, no me acabo de aclarar qué es lo que intentáis tratar tú y tus compañeros de Fatigas en este caso, en este Nadie Más. ¿De qué trata exactamente? Porque yo de verdad que me pierdo. Es que sí, además hay muchísima metáfora. He jugado también con lo que son las cartas del tarot. Y curiosamente cada carta de tarot nos simboliza a uno de los personajes. Es su carta en la realidad. Y hay cierta conexión entre un capítulo y otro. Por una parte es una historia que parte de mediados de los años 40, 50. Y luego en el siguiente capítulo, en el capítulo 2... es todo todavía más metafórico, son consecuencias de lo que ha pasado en ese primer capítulo, pero a la vez es como algo más, ¿cómo decirte? Es que es eso, es una mezcla entre ciencia ficción, entre paranormal, entre el más allá. Por eso, cuando lo estás viendo, estás pensando, ¿esto es lo que está pasando en la realidad? ¿O esto forma parte de un sueño? ¿O esto, aquí los personajes están en el más allá? Como, ¿sabes? Y era lo que quería transmitir también, o sea, partiendo de esa idea, que es una historia, ¿no?, inspirada en los años 50, que cada uno también sacara sus propias conclusiones. Ya sabes que hay videoclips que son una locura, ¿no?, que no se entiende, ¿no?, o no terminamos de entender lo que el artista quiere transmitir. Y yo tampoco lo quería limitar, yo no lo quería dejar ahí cerrado, o sea, hay gente que más o menos ha entendido lo que quiero transmitir y hay otras personas que han entendido otra cosa y a mí me parece fenomenal. Tengo que decir que, bueno, he visto mucho los vídeos, de verdad. He visto más el de Adiós porque, bueno, fue para mí la primera vez muy impactante y emocionante a la vez. Salen escenarios que forman parte de mi vida y lo sabes, y bueno, esas imágenes grabadas con otro amigo, con Marco Mai, que es amigo también, en el Pig and Whistle, y luego ver a Robert también tocando el solo, pues bueno, pues ha hecho que haya visto el vídeo, no sé las veces que lo he visto, pero un montón. Es muy espectacular en Nadie Más y además es que, perdón, Adiós, es muy, muy espectacular y es un temazo, ¿eh? Gracias, hombre. No sé, ya sabes cuáles son mis héroes. Todos también son los tuyos. Para mí Iron Maiden, Bruce Dickinson, parto de esa... También es, para mí es como un homenaje, ¿no? Porque es un heavy metal, yo creo que bastante clásico. Lo que estoy haciendo en Adiós, por ejemplo. Uh-huh. Y para mí también es especial poder contar con Robe, poder contar con Marco. Ya sabes que Robe para mí también es como un hermano. También ha formado parte de Kainz, formó parte de Bothmog. Hemos estado siempre, aunque ya no llevamos juntos en ningún grupo, pero siempre nos ha mantenido muy unidos lo que tuvimos, una conexión musical muy fuerte. Y bueno, para mí Roberto es un musicazo. Para mí es una gozada contar con él. Uh-huh. Ya, a ver, ya sabes también que estos proyectos que tengo en solitario, tanto el proyecto de Black Metal como Rubén Picazo, no tengo intención de momento de formar banda ni de tocar en directo. Y por eso también he contado con ellos. Quizá, mira, otra cosa curiosa es, todas las personas que participan, si no hubiera sido una de las cosas buenas, ¿no?, de esta pandemia, si no hubiera sido por esta situación, a lo mejor no hubiera podido contar con ellos. Por la poca disponibilidad, por los trabajos de cada uno, o incluso algunas personas no estaban aquí en España. Uh-huh. Y han sido toda una serie de coincidencias y al final una gozada poder contar con ellos. Y digo, ahora o nunca. Y así fue. El segundo tema, Nadie Más, también lo has acompañado de un vídeo, de hecho fue el primer vídeo que sacaste. Y colaboran dos personajes que yo, la verdad es que no conocía y que me han sorprendido gratamente. Robert Kraus a la voz y Iván Yáñez a la guitarra, que los dos, brutal el papel que juegan en la canción, ¿eh? Sí, y también son dos muy buenos amigos a lo largo de los años. Por ejemplo, Iván, el guitarrista, he tocado muchos años con él en dúo. También en Benidorm, junto a Robert. Y con Robert Kraus, lo mismo. Es que para mí también es muy especial poder contar con amigos y que sean buenos músicos. Porque hay mucha confianza y se meten muy de pleno en los papeles. Y esto pasa también, por ejemplo, en Adiós. O sea, Marco entendió muy bien la canción, se metió muy de pleno. Yo creo que lo transmite, vamos, a mí la voz de Marco me alucina, y poder contar con él en esta canción, es que lo vi claro, o sea, ya tenía la participación de Robert, pero cuando estaba haciendo la canción y vi que el estribillo era como un canon, ¿no?, que se van repitiendo las frases, digo, esto lo tiene que cantar alguien más conmigo, y me vino a la cabeza Marco, y digo, guau, wow, digo, Marco es la pieza clave. Yeah. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Reconozco que la primera vez que escuché el EP, al escucharte cantar en español fue como un poco shock. No estaba acostumbrado a escucharte en español y me sonó hasta un poco hasta extraño, ¿no? La verdad es que luego, sí, pero luego con las escuchas, esto va ganando. Yo creo que, bueno, no sé si es mi caso por verte por esto del español. El caso es que yo creo que es un disco que cuanto más escuchas, más te va gustando, va enganchando, que no entra de primeras, pero que luego sí que te pilla. Esos son los discos que al final atrapan. Pero también, claro, yo entiendo que es algo nuevo. O sea, yo no había sacado así muchas cosas en castellano. A lo mejor había una canción en castellano en algún disco de Kainz. Pero, claro, siempre tu lengua materna es que vas a transmitir siempre más, creo yo. Aunque el inglés se me dé bien y sepa lo que estoy cantando, donde esté tu lengua materna. Y bueno, que también es lo que cuento en esas canciones, para mí ha sido como una terapia personal. O sea, ya sabes que la pandemia ha sido dura para todos, ¿no? Y sobre todo los músicos, que nos hemos quedado sin tocar. Y hay quien va al psicólogo, ¿no? O al psiquiatra, y yo digo, bueno, mi terapia es hacer música. Y yo creo que me he volcado mucho en esas letras y en esa música. El choque está en eso, que quizá muy poca gente me había oído a cantar en castellano, ¿no? Y al principio choca, pero luego creo que les va entrando y creo que va gustando mucho. Sí, sí, a mí por lo menos me ha pasado. Me imagino que quedan dos temas por presentar en vídeo, Hacia la Luz y Volverte a Encontrar, los capítulos 3 y 4, y que los veremos en vídeo también, ¿no? Por supuesto. Yo ya a partir de ahora cada cosa que vaya sacando llevará a vídeo. Creo que tiene más alcance. O sea, incluso lo he visto ahora con estos vídeos. Hay muchos amigos que me han felicitado ahora por el videoclip, ¿no? Pero también por la canción. Y les digo, cabrones, yo hace 2 meses que publiqué el EP. Digo, me lo estáis diciendo ahora. Pero bueno, es así. Bueno, es que ahora cada vez tiene más gente el Smart TV para verte los vídeos de YouTube en la tele y tal, y me imagino que sea la forma de que la peña se vaya enganchando un poco más a estos vídeos. Es increíble cómo os habéis trabajado tú y tus amigos toda la teatralidad de los vídeos, porque parecéis actores de toda la vida, macho. ¿Os habéis dejado asesorar por gente del cine? ¿Tienes contactos con ese mundillo? ¿Cómo haces para ser tan teatral y para hacerlo tan bien, que parecéis actores de verdad? Pues muchas gracias. Mira, esto es mi cámara, tengo un par de focos y ya está. ¿Quién me ayuda a grabar? Robert Kraus. Y somos los dos nada más. O sea, cuando estoy yo en escena, está grabando él. Y no hay nadie más. Si es que ya para este último vídeo necesitábamos... O sea, sentíamos que necesitábamos a alguien más para controlar los focos o para ayudar a alguna de las chicas, porque hemos ido a lugares donde hacía mucho frío, ¿no? Y yo tengo que estar pendiente de todo, de llevarme una manta para tapar a las chicas, de llevarme café para todo, ¿sabes? De tener todas las baterías de los focos, la cámara lista, estar pendiente de todo, llevar el coche, irnos a las localizaciones, recoger a todo el mundo y ya está. Es que... Y luego el vídeo lo edito yo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y nada más, simplemente que a Robert Kraus y a mí nos gusta muchísimo el cine. A mí me encanta el cine. Y bueno, no sé, intento pensar en lo que quiero transmitir y ser lo más natural posible. Que es también lo que les digo a las chicas que participan y al resto de amigos que participan. Digo, tenéis que pensar que la mejor forma de actuar es no actuar, ser lo más natural. Y bueno, yo creo que para no ser actores, creo que lo hacemos lo mejor que podemos. Luego el disco no te puedes aburrir porque toca un poco todos los palos, Nadie Más es como más oscura, Adiós tiene un puntín ahí de hard rock, bueno, Nadie Más también tiene un rollo ahí como gótico también, Hacia la Luz es más heavy, luego al final Volverte a Encontrar es como un poco medio tiempo, muy melódico, cabe de todo aquí, Es que es también, como ya en mi proyecto solo, pues trato un poco también de juntar pues casi todos los géneros que me gustan y nada, y me dejo llevar. Hay canciones, por ejemplo, como la que has dicho, Volverte a Encontrar, es la más melancólica. La hice en un momento muy profundo, acordándome de la muerte de mi madre, y recuerdo que esa canción la tuve que dejar aparcada porque cuando me ponía en ella me salían sentimientos tan tristes, de hecho la canción es muy triste, que tenía que parar, tenía que dejarlo. De hecho fue la que más me costó y la que dejé para el final. Pero sí, es todo por eso. Incluso hay voces culturales también a lo largo del disco, lo que pasa es que están muy en segundo plano. Y bueno, es también un poco lo que quiero hacer, ¿no? Porque como es mi proyecto solo y lo voy haciendo como un hobby por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pues quiero hacer lo que me va saliendo, lo que me salga, ¿sabes? ¿Hay edición física de este disco? Sí, he hecho, a ver, porque soy de los pocos locos que me gusta tener las cosas en CD o en vinilo y hago alguna edición. Y tengo copias, hice poquitas, pero sobre todo para esto, para los amigos más cercanos o para gente que me lo pide realmente. Y sí que hay, Vale. Si quieres uno te lo enviaré. Vale, luego hablamos entonces. Vale. Bueno, últimamente estás dando mucho que hablar porque nosotros lo comprobamos en la web que lo publicamos. La liaste bien en la tele, Uf, sí. La verdad es que no pensaba que eso iba a tener tanta repercusión, pero bueno, sí. ¿Cuándo vuelves? ¿O ya tienes algo más grabado? ¿O cuéntanos algo, porque estamos ahí en ascuas. No volveré. De hecho, bueno, a mí lo que más me preocupaba era que me valorasen bien, sobre todo. Y me valoraron bien, pero si te das cuenta, ni siquiera pusieron mis entrevistas donde yo hablaba de mí mismo, ¿no? Hablaba de la persona que soy, que yo soy maestro de primaria, que soy una persona muy tranquila, que me gusta meditar, que me gusta el cine, que soy amante de los animales, pero no, o sea, simplemente pusieron lo que se vio. Sí. No tengo que volver porque lo único que te garantiza el pase a la final es el pase ese de oro. Y bueno, a mí me valoraron bien, pero aunque tengan los votos positivos, eso no te garantiza nada. Luego hacen una criba, hacen una selección de lo que ellos quieren. Yo pensaba ir con Kainz, de hecho parecía que sí que estaba seleccionado, pero al final pensaba ir con Kainz a hacer una versión de Mecano, también muy cañera, muy a nuestro rollo. Pero no pudo ser. Y bueno, eso también es algo curioso porque me he encontrado comentarios de todo tipo, ¿no? De gente que ha dicho que no le represento, que esto no es metal, que no sé cuánto. Digo, vamos a ver. No he contestado a nadie ni he entrado en el papo. Incluso he dado me gusta a comentarios negativos para que vieran que lo he visto y yo no he entrado en el papo. Porque cada uno es libre de opinar y en el momento que te pones ahí públicamente, pues es lo que hay. Y yo esto lo hice al final porque me apeteció. O sea, no lo tenía muy claro porque ya te digo que después de la pandemia, esto se grabó en agosto. Pero la pandemia estaba bastante deprimido, yo lo digo sin ningún problema, estaba muy deprimido, me quedé sin conciertos, que era lo que me daba vidilla, y cuando me propusieron hacer esto, me llamó un redactor de casting, de Fremantle, de Gontale, y me dijo, estás aquí en una base de datos, y te hemos visto que fuiste a otros programas, y molaría que vinieras a hacer una cover de Durne. Digo, ¿cuál? Digo, porque yo no escucho música de esta mujer. Sí, la cover que, o sea, la canción que presentó en Eurovisión y tal, Amanecer. Digo, pues es que no la conozco. Digo, me lo estás diciendo como si yo. No. La escuché y les dije, no sé si quiero hacer esto, Pero ¿cómo que no, hombre? Tal, que sí. Digo, es que no sé si me vais a dejar como un friki o. Digo, ya solo lo que me faltaba ahora mismo que me hundieseis más, ¿sabes? No, tal, confía más en ti mismo. Y les envié primero un borrador que era un poco más heavy, hard rock. no querían eso. Me dijeron, no, queremos algo más extremo. Digo, no me lo puedo creer. Pues os voy a dar 3 tazas. Y al final fue lo que llevé al programa. Yo tampoco conocía la canción, la verdad. Luego estuve viendo el vídeo de Durne porque no conocía el tema y la verdad que flipé, claro. Ves el original, luego ves la versión y joder. Probablemente la semana que viene lo subiré en vídeo también a mi canal de YouTube, ya, pero con buena producción, porque lo que llevé al programa fue una demo que me hice yo aquí en casa y suena bastante mal. Y además que suena mal en el programa, suena bastante bajita. Sí, sí. Pero bueno, que también es eso, que la gente no ha visto, para mí eso no era la ilusión de mi vida. Tú sabes de sobra que yo llevo 20 años en la música, he grabado un montón de discos con mi grupo, en otras formaciones, con Godmock, estuve en Delirium. Para mí esto ha sido algo más. O sea, la gente se pensaba que esto era la ilusión de mi vida o algo así, que luego a lo mejor esta gente me iban a grabar un disco, que no iba a ser mi CD, y yo no necesito que nadie me grabe un disco, yo ya hago mi música. Y ya está, ha sido algo más. Y lo lamentable un poco, o lo triste, es que también mucha gente viene ahora diciendo, qué guay Rubén, tal, que has salido en la tele. Y digo, sí, bueno, cabrones. Digo, salí en la tele. Digo, pero también tengo una trayectoria, ¿eh? No es solo sí, esto. Sí, sí, sí. Y, pero bueno, es lo que hay, es así. Esto, pues mira, hay que tomárselo pues como pues un empujoncito más. Hay gente que le ha gustado, hay gente que no. Sí, sí, sí. Y ya está, si yo voy a seguir con Kainz, con mis historias, con mi black metal, con mi power metal. Sí. Y ya está, no hay más. De hecho, mira, lo que son las cosas, para que te imagines, con toda la movida que yo tenía, pues un día me vi allí en el teatro en Madrid y de repente me veo a Risto, a la otra y al otro, allí delante. Y digo, joder, digo, esto que alguna vez lo había visto en la tele haciendo el zapping, digo, y soy yo el que está aquí ahora. Y digo, tengo que hacerlo bien. Y ahora no puedo. Y bueno, pues eso, un show. Sí, sí, es que un minuto en televisión, parece que no, pero lo ve mucha gente y al final sí, sí, te llegan mensajes por todas partes, es verdad. Contento hoy por las valoraciones. A ver, no creo que el jurado sea especializado en metal para nada, pero al menos no me dejaron como un friki. Yo traté de ser también lo más educado posible para no parecer tampoco un friki, ¿sabes? Y sobre todo demostrar eso, ¿no? Que también la música es espectáculo, ¿no? Y es una imagen. Pero bueno, ya está, si es que no hay más, eso es todo. Oye, ¿planes de futuro más inmediatos ahora mismo? Pues en un par de semanas o así vamos a empezar a recibir premezclas del nuevo disco de Kainz. Ajá. Pero hasta que no tengamos suficiente material no vamos a empezar a publicar nada. Porque queremos que sea también un poco continuo y cada poco tiempo ofrecer material nuevo. Y queremos hacer también muchos vídeos. Entonces queremos tener como mucho trabajo preparado antes de publicar nada. A lo de Kainz aún va a tardar un poquito, pero que estamos ya, el disco está ya en premezcla. Vale, estupendo, eso son buenas noticias. Yo luego sigo componiendo también en solitario. O sea, cuando termine la historia esta de los capítulos también sacaré más canciones. El disco de Picaz espero que salga también este año, no sé si ya después de verano o para final. Y bueno, dentro, lo más rápido que pueda ir haciéndolo todo, pues iré publicando. Vale, pues ya estamos prevenidos sabiendo que nos vas a dar curro bastante. Sí, sí, claro. Hasta que me mandéis a paseo. Rubén, no nos envíes más noticias. Déjanos en paz, pesado. Pues nada, Rubén, nada, un placer haber vuelto a hablar contigo y nada, como hay más planes, pues volveremos a hablar. Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. La oportunidad de hablar de mi trabajo con vosotros. Un placer. Pues lo mismo te digo, un placer y nada, estamos en contacto, ¿vale? Muy bien, un abrazo, ¿vale? Venga, un abrazo, chao. Chao. nada, hasta aquí el programa de esta noche. Nos vamos, mientras suena este Hacia la Luz, el tercer corte del EP de Rubén Picazo, Nadie Más. Y nada, pues que os hacemos el llamamiento de que volvemos el domingo a las 7 de la tarde y por supuesto el próximo jueves a las 11 de la noche. Gracias por estar ahí como siempre, gracias por seguir descargando el podcast y por seguirnos en diariometalhead.com. Un abrazo de parte de todo el equipo de Diario de un Metalhead. ¡Chao!